baldosa floja. Una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. ...31 de agosto del año 2017... ...bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja... ...edición número ya 127... ...pasó ya una nueva semana... ...comenzamos a hacer análisis y balances de las elecciones... ...en un clima muy particular, ¿no? En un clima en el cual se entremezclan... ...los inauditos debates o tensiones... ...respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado... Y la definición por fin del resultado del escrutinio del 13 de agosto. Justamente ayer Cristina Fernández de Kirchner vino a la ciudad de La Plata, hizo un acto en el Club Atenas, donde puso sobre la mesa su humilde pero definitivo logro. El logro que implica una victoria en la provincia de Buenos Aires en un escenario polarizado. En un escenario difícil para quienes nos oponemos, para quienes discutimos las políticas que lleva adelante el gobierno. Y la pregunta que se plantea de aquí en más, la pregunta que nos planteamos de cara a las elecciones generales de octubre, es ¿cuánto, hasta dónde se va a profundizar, se va a intensificar la polarización? ¿Hasta dónde se va a ampliar? ¿En qué niveles? ¿Si a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional? ¿Cómo se va a manifestar una polarización que ya de por sí está planteada? Y esto se va a reflejar sobre, en términos negativos, se va a reflejar negativamente sobre las fuerzas más pequeñas. Digo, pensando en el Frente Renovador, en el Frente Un País, y también en el Frente Cumplir, en el Frente reflejado en el randacismo. Ahí hay preguntas, interrogantes. Por supuesto que el gobierno se siente cómodo en una polarización que, a pesar de no haberle otorgado la victoria en las elecciones, le permite pensar en una posible victoria, en un posible vuelco del resultado de cara a octubre. Y por otro lado, Unidad Ciudadana intenta reposicionarse, intenta relanzarse como único espacio opositor con capacidad de brindarle un golpe, de limitar al gobierno de Cambiemos, principalmente a través de la figura de Cristina. Pero yendo a lo local, intentando analizar cuál es el contexto, cuál es la situación, cuáles son los resultados en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, donde la situación fue diferente, donde los resultados indicaron una victoria con muchísimo margen, con más de 10 puntos de diferencia entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Tenemos que preguntarnos cuáles han sido los debates y cómo se van a replantear los debates con ese contexto provincial y nacional polarizado, con ese gobierno provincial y municipal fortalecido que es Cambiemos, que es el oficialismo. Y ahí me animo a plantear una opinión, me animo a tirar la piedra un poco más lejos. Y planteo y pienso, mientras elaboramos este balance, este análisis, la necesidad de discutir las problemáticas locales, la necesidad de empoderar a los actores que se han visto perjudicados por las políticas de Cambiemos, y la necesidad de construir una posición que sea más amplia, que repolarice en términos de mayor amplitud contra las políticas del oficialismo, contra las políticas de Cambiemos. Ese es el desafío de los movimientos populares y ese es el debate que tenemos que dar. Por supuesto, mirando lo que sucede a nivel nacional, lo que sucede entre las grandes figuras, pero sin relegar la pelea por abajo, la pelea en el territorio, la pelea por los actores que no les importa, que miran por la tele las grandes discusiones y lo que les importa son los problemas cotidianos. Sus problemas cotidianos vinculados o ligados a la falta de empleo, ligados a la inflación y a la falta de presencia en el Estado, del Estado, perdón, en los barrios más humildes. Esa es la tarea que tenemos que llevar adelante, por supuesto, reflexionando, discutiendo y también militando. Soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena. Programa 127 de Baldosa Floja. ¿Con qué ansiedad arrancamos? Buenas noches, Malena. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta porque llegué triunfal a Olga Vázquez en bicicleta después de mucho tiempo. Así que la tuñé, le compré luces, ojo de gato, ya me manejo en bici otra vez. Ojo de gato. Motorizada. Pero bueno, después de muchos meses sin andar en bicicleta, vos sabés que vas como... sos vos andando en bici. Bueno, mientras... desarrollaba el editorial, el intento de análisis de las elecciones. Estaba preocupado y me quería mirar el celular respecto a la situación de Olga Vázquez. En estos mismos instantes, durante toda la tarde, todo el centro cultural, toda la comunidad que participa del Centro Político y Social Olga Vázquez estuvo frente a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ahí por 7:53 y 51, presionando para que se apruebe la prórroga de la del proyecto de expropiación del Centro Olga Vázquez. Finalmente se ha aprobado hace instantes, hace muy poquito, ¿no? Primicia de Baldosa Floja y un repaso muy rápido para la oyentada que no conoce la historia del Olga, que es el Olga ocupa un edificio que funcionaba en una escuela privada en la década de los 90. Los propietarios de este establecimiento presentan la quiebra, dejan en la calle laburantes, estudiantes, vacían y abandonan el lugar en el 96. En el 2003 se produce la ocupación del Olga por parte de diferentes organizaciones y comienza lo que es la recuperación de este centro cultural para transformarlo en un espacio colectivo que, bueno, si cualquiera de ustedes se acerca a 60 entre 10 y 11 va a ver que tenemos una radio comunitaria, productivos, bibliotecas populares, bueno, talleres, más de 25 talleres para hacer. Y este proceso judicial que se empieza con la quiebra sigue su curso mientras... se sucede lo que es la ocupación hasta que en 2007 llega lo que es el aviso de remate del predio, por lo cual las organizaciones y las laburantes, las personas que habitamos el Olga, salimos a decir que este lugar era nuestro y exigiendo una ley de expropiación. La cuestión es que entre prórrogas y distintas cuestiones llegamos hasta 2017 y todavía, después de todos estos años, no se pudo expropiar el lugar para que sea de las personas que todos los días lo construyen. Así que ante esta amenaza de un remate, de un desalojo, la verdad que es una victoria que tardó muchos años, pero que finalmente conseguimos. Bueno, una gran victoria, la verdad que hoy es un día para festejar. Hoy estuvimos en la tarde, yo estuve un buen rato, estuve adentro de la legislatura, estuve escuchando lo que discutían los diputados, y la verdad que estaba muy ansioso, pero llegó el momento. Y para hablar de ese tema... vamos a hablar dentro de un rato con Jackie, una de las compañeras integrantes, una de las gestoras de la cultura popular en el Olga Vázquez, para que nos cuente cómo fue ese momento, pero ya va a llegar. Estamos todos un poco ansiosos y contentos a la vez, pero la verdad que ha sido una gran jornada, ha sido un gran día y es un momento para compartir este principio de festejo porque no hay que quedarse tranquilos, todavía falta. Ahora sí estamos en contacto con Jackie. Jackie, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Te escucho, Pacha. Buenas noches, Jackie. Bueno, gracias por atendernos. Contanos cómo fue el momento. La verdad que estábamos todos ansiosos esperando la aprobación. Se hizo esperar, pero finalmente los diputados aprobaron la prórroga. Es así, aprobaron la prórroga. Recién nos acabamos de enterar que tenemos la media sanción en la Cámara de Diputados. Algo que no podemos creer todavía. Contanos un poco cómo fue la jornada del día de hoy. Fue una jornada larga, con muchas emociones, porque quedaba quórum, que no daba quórum, que llegábamos, que no llegábamos, que se trataba, que no se trataba. Así fue todo el día medio así, pero estamos felices. ¿Qué organizaciones y cuáles fueron las actividades que se desarrollaron ahí frente a la legislatura? Y bueno, hoy un poco lo que quisimos mostrar es como el Olga adentro, ¿no? Trajimos los talleres abiertos, estuvo la radio abierta todo el día, distintas intervenciones, batucadas, aparte de las intervenciones, ¿no? De las de las organizaciones que participan, que están hoy en el Olga. Y ahora, Jackie, ¿cómo viene, cómo sigue el festejo? ¿Qué tienen pensado? Estamos como cayendo. No sabemos mucho. Por ahora, obviamente, vamos a ir a nuestra casa, al Olga Vázquez, que por ahora, con esta media sanción, es un pasito más que tenemos para seguir sosteniéndolo, ¿no? Claro, vale aclarar que todavía falta que se apruebe en la Cámara de Senadores, pero bueno, ya con media sanción tiene un piso de apoyo muy importante, ¿no? Pero bueno, hay que seguir peleando. Sí, totalmente. Venimos todo el año laburando en ese sentido. La media sanción en la Cámara de Diputados era uno de los pasos que teníamos que dar, una de las cuestiones que teníamos que resolver. Nos falta todavía muchísimo, nos falta todavía que se aprueben senadores y obviamente que eso no se vete, ¿no? Que es algo que también está ocurriendo con todos los espacios culturales, las fábricas tomadas, recuperadas, perdón, que ese es el otro de los pasos que tenemos que dar. Pero por ahora estamos festejando, tenemos ya media sanción. Bueno, Jackie, felicitaciones, te dejamos festejar en conjunto con el resto del Olga, con el resto de la comunidad del Olga, y bueno, te esperamos acá en la radio. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Hablábamos con Jacqueline, ella es integrante del Centro Político y Social Olga Vázquez, y nos contaba que se ha aprobado la prórroga del proyecto de expropiación. Para seguir festejando, compartiendo sobre la gran noticia de la aprobación de la prórroga del proyecto de expropiación de Olga Vázquez, vamos a hablar con el diputado provincial Gustavo, más conocido como el tío Di Marcio. Él es integrante del Movimiento Evita, es diputado y también es candidato por el espacio Cumplir de Florencio Randazzo. Gustavo, buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar te quiero agradecer por el apoyo que has planteado al proyecto. La verdad que para todos los que participamos del Olga ha sido muy importante que diferentes diputados, y bueno, en tu caso, ha ayudado mucho a que hoy se haya aprobado, ¿no? La verdad que estamos todos muy contentos. No, yo también con la alegría como ustedes. En realidad yo felicitarlos a todos los compañeros, al colectivo que lleva adelante esa tarea tan importante de participación, de inclusión, desde el lugar que entendemos la democracia, que es justamente fortalecer estos espacios. Así que simplemente he sido quizás un vehículo de poder permitir que en el Senado se pueda votar nuevamente esta ley, y ya después, como lo he planteado cuando hice uso de la palabra, que el Ejecutivo concrete claramente, ¿no es cierto?, la ley que se puede votar en el Senado a partir de esta media sanción que hoy ha tomado. Ya terminó la sesión. ¿Cuál fue el balance? Además de la expropiación, la prórroga de la expropiación de Olga Vázquez, ¿hubo algunos otros temas en debate, temas importantes, temas relevantes? ¿Nos puedes contar un poco cuáles fueron las discusiones más importantes de la sesión de hoy? Pues centralmente, varios pedidos, obviamente con un tema que hoy estamos reclamando, que es la aparición de Santiago Maldonado. Uh-huh. Alrededor de ese debate hubo varias intervenciones, donde centralmente, si bien hay un piso, ¿no es cierto?, de acuerdo, justificaciones de parte del oficialismo, ¿no es cierto?, en lo que creemos en general distintos bloques, que no está habiendo una respuesta de parte de la ministra de Seguridad a la altura de la gravedad de lo que ha sucedido, por un lado, ¿no es cierto? Y después hubo varios proyectos que fueron votados alrededor de distintas cuestiones, como por ejemplo modificaciones en lo que hace al Colegio de Abogados, e inclusive otras prórrogas también de expropiaciones que se han tenido que votar también lamentablemente porque no se han concretado. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, Malena te saluda. Quería consultarte si en la sesión de hoy se abordó el tema del temporal que sucedió en La Plata en los últimos días, que bueno, afectó a lo que son las zonas rurales, las zonas donde están las quintas de los productores y las productoras, y obviamente algunos barrios alejados del centro de la ciudad. Hola. Hola, Gustavo. Se cortó. Bueno, ahora vamos a tratar de restablecer la llamada. Hablábamos con Gustavo Di Marzio, el tío más conocido en la ciudad de La Plata. Él es integrante del Movimiento Evita, es diputado provincial, recién sale de la legislatura, así que tuvo la amabilidad de atendernos. Ahora vamos a tratar de volver a hablar con él. Y la verdad que ahí llamaba la atención, yo estuve un rato esperando la aprobación del proyecto de Olga, y la verdad que se votaban las cosas muy rápido y me llamó la atención. Uno esperaría que en la Cámara de Diputados... Con poca discusión, así... Sí, a veces, y si no sabes de qué trata cada expediente, la verdad que es difícil saber qué se está votando. Ajá. Pero poco debate, me parece a mí, o por lo menos esa es mi opinión, y se votaban muchas cosas. Y a veces intervenían un bloque, el resto ni bola. Medio raro, pero bueno, evidentemente es así. Yo porque nunca me tuve la oportunidad de ir a una sesión de la Cámara de Diputados. Ahora sí, nos volvimos a conectar con Gustavo Di Marzio. Ahora sí nos escuchás, tío. Sí, ahí se había cortado. Se había cortado. No sé si llegaste a escuchar, pero Malena te preguntaba si se había tratado en la Cámara de Diputados, si alguien había planteado alguna propuesta, algún proyecto en relación al último temporal que se dio en la ciudad de La Plata, donde hubo zonas afectadas, y bueno, también hay otras zonas afectadas e inundadas en la provincia. Hablamos del temporal de último de esta semana. Sí, sí. Sí, no puntualmente con respecto a eso. Lo que sí, obviamente fue una situación en la ciudad de La Plata bastante compleja. Nosotros inclusive tuvimos varios barrios con llamados y con pedidos de vecinos que se le volaron los techos de sus humildes viviendas, situaciones de desborde casi de alguno de los arroyos de la ciudad, generaron una situación de zozobra importante y poca respuesta también de parte la municipalidad alrededor de esa situación, ¿no es cierto? Lo cual obviamente genera una preocupación porque por suerte fue una tormenta que tuvo una intensidad muy fuerte pero que duró poco tiempo. De haber seguido, yo creo que estaríamos realmente en una situación complicada de nuevo porque no vemos un plan de contingencia, un plan de alerta temprana, una situación donde sabemos cómo hoy están muchos barrios y cómo esa situación puede afectar terriblemente, ¿no es cierto?, a miles de platenses. Desde ya. Gustavo, cuando te presentábamos, yo mencionaba que sos diputado, pero también sos candidato a primer diputado por el espacio de Florencio Randazzo, y te queremos preguntar cómo sigue la campaña, cuáles son los temas sobre los cuales vienen planificando discusiones, propuestas, cómo la vienen pensando de cara a octubre. Mira, nosotros con una posibilidad ahora, quizás con un poquito más de tiempo para poder desplegar una campaña más de propuestas y de un debate un poquito más profundo que la campaña anterior, quizás nosotros quisimos haber sido parte de una PASO, justamente para validar a partir de la participación de nuestro pueblo quién debía conducir esta etapa, porque no estábamos de acuerdo nuevamente en hacer esas decisiones, tomarlas nuevamente a dedo, y bueno, lamentablemente nos encontramos con un escenario que fue de tener que tomar el desafío desde el peronismo, del Partido Justicialista, en este caso, con Florencio Randazzo, con esa expectativa de plantearnos que el debate nos tenía que llevar a un punto que no era un cargo más o un cargo menos. Recordemos que Cristina le ofreció a Randazzo ser su compañero de fórmula, por ejemplo, ser primer candidato a diputado nacional. Sí. y no se trataba de eso, lo que estábamos planteando era desde las convicciones, un debate muy profundo, porque sabemos que lo que puede venir en la Argentina si no paramos este modelo neoliberal de ajuste, de saqueo, va a ser muy, muy terrible para nuestro pueblo, inclusive mucho más acelerado de lo que fue la década de los 90, y en función de eso, bueno, priorizamos la construcción de este espacio, poniendo por delante esas convicciones y sabiendo que estábamos iniciando un camino que nos tiene que poner en perspectiva, por un lado, el 2019, de la construcción de un gran Frente de Liberación Nacional, de todos los sectores populares, donde lo que tiene que primar es el debate y la participación, y no hegemonismos que no nos llevan a construir grandes mayorías populares, como decimos nosotros, no solo para ganar el gobierno en el 2019, sino para centralmente ir por los temas pendientes que nos quedaron de la etapa anterior, de la cual estamos orgullosos de haber sido parte, pero que consideramos que necesitamos profundizar muchas cuestiones, temas pendientes. Yo te hablo de reformar una constitución que la que tenemos hoy del año 94, que está parida en medio del liberalismo y que habla, por ejemplo, de consumidores. Uh-huh. Modificar, sacarnos encima leyes de la dictadura que regulan el sistema financiero, que son de Martínez de Hoz. Poder discutir una reforma agraria. Poder discutir la creación de viviendas populares ante un déficit de millones de viviendas en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. O sea, temas centrales que, bueno, de alguna manera, en esta etapa, con Randazzo, que está planteando centralmente algunas ideas fuerzas en esa dirección, como son discutir si el precio de los alimentos en la Argentina los fijan las corporaciones hiperconcentradas, que estamos hablando de 4 o 5 hipermercados, y algunas multinacionales monopólicas, o el Estado se hace cargo de un debate alrededor de esta discusión. Grandes debates. Grandes debates, claro. Entonces digo, o por ejemplo, ser muy claros a la hora de las propuestas para las cámaras de esta anunciada posibilidad de reforma laboral, que es obviamente ni más ni menos que flexibilización. Uh-huh. Modificar nuestro sistema previsional, que estaría abriendo la puerta otra vez a las privatizaciones que ya sufrimos en los 90. Distintas cuestiones que hacen a temas centrales de debate, que yo creo que es lo que tenemos que empezar a discutir, que no es una elección de balotaje, sino que es una cuestión legislativa, una elección legislativa que debemos justamente proponerle a nuestro pueblo ese lugar del debate, con la mira puesta en el 2019, que era lo que te decía, ¿no? Gustavo, sin dudas no nos va a faltar oportunidad para volver a hablar antes de las elecciones de octubre. La verdad que hoy es un día de festejo para nosotros, estamos muy, muy agradecidos al apoyo que hemos tenido. Bueno, en tu caso te agradecemos especialmente. No, ya como te dije al principio, agradecerles y felicitarles a ustedes por la tarea que realiza el colectivo desde ese espacio tan importante para la ciudad de La Plata, que creo que, bueno, hay que seguir defendiéndolo, y bueno, habrá que ir a dar también la discusión al Senado para que se apruebe desde rápido, ya, antes de fin de año, ¿no? Desde así que bueno, felicitarlos a ustedes y gracias también por poder ser parte desde algún granito de arena, de ese sueño que construyen todos los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Gustavo Tío Di Marcio, diputado de Movimiento Evita. El rey de este yo no tuvo. de Leandro Amoretti. Ahí se están intercambiando el operador, el productor. Perdón, 9:45, no sé qué dije. Porque me estaban tocando los cables acá. Alguien me estaba tocando los cables, no me escuchaba y estaba confundido. Bueno, ya está. Te cambiaron la cortina musical. Sí, me confundió. Totalmente. Aparte, se está llenando el Olga de gente festejando que entra acá distrayendo a los conductores. Bueno, está aquí a mi lado Lisandro Fernández. Buenas noches, ¿cómo andas? Muy buenas noches. Bueno, quiero sumarme a los festejos de la radio, del Centro Cultural Político Olga Vázquez, y bueno, por la gran alegría del logro que se ha conseguido, bueno, vamos por la expropiación definitiva entonces. Bueno, en la columna del día de hoy vamos a hablar un poco de datos actuales sobre empleo, industria y evolución de los mismos, porque se conocieron datos acerca de los puestos de trabajo y quería, bueno, desagregar la información y conocer un poco qué es lo que pasa en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la foto del mercado de trabajo de junio muestra que, según datos oficiales, se crearon 31.300 puestos de trabajo con respecto al mes anterior, con respecto a mayo. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos puestos de trabajo corresponden a determinados sectores económicos, como por ejemplo lo que es la construcción, que ha recibido un gran impulso en este año de elecciones, porque el gobierno, tanto nacional como provincial, dio fuerte impulso a la inversión en infraestructura, como ya hemos señalado en otras ocasiones, de la mano de un gran endeudamiento que bueno, viene desarrollando no solo el año pasado, sino también este mismo año. Pero otros sectores, como por ejemplo el sector manufacturero, ha perdido puestos de trabajo. Por ejemplo, con respecto al mes anterior, se destaca que perdieron 3.500 empleos y en comparación con el mismo periodo del año pasado, los sectores fabriles dan cuenta de una destrucción de 33.000 puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, en un modelo económico que, como hemos dicho anteriormente, privilegia la importación de bienes de consumo, bienes de capital, a través de la quita de las licencias para importar y otro tipo de trabas arancelarias, se favorece la importación y de este modo lo que más sufren son los sectores industriales vinculados al mercado interno. Bien, otro dato en este mismo sentido es que en comparación contra el mismo mes del año 2016, o sea, junio 2017 contra junio 2016, el empleo registrado total, según los datos oficiales, aumentó en 186.000 puestos de trabajo, pero lo que hay que destacar es que de esa cantidad, casi 60.000 son monotributistas, ¿sí? Y el monotributo social suman otros casi 40.000 empleos. Es decir, el monotributo, como saben, es un tipo de relación que es un tipo de contratación donde uno muchas veces, bueno, muchas actividades se desarrollan mediante el monotributo, donde se factura a una persona de manera individual, factura por sus servicios, pero también en muchos casos, como sucede en el empleo privado y público, ese monotributista esconde una relación de asalariado, ¿sí? Donde, es decir, una relación que en los hechos es de dependencia, pero con muchos menos derechos laborales y sociales. Así que bueno, eso es un dato, digamos, que es importante tener en cuenta, porque de todo ese empleo, digamos, registrado, bueno, gran parte corresponde a empleo que en realidad esconde una relación precaria de trabajo. Y como decíamos, el sector que en realidad está sufriendo pérdida de puestos de trabajo es el sector manufacturero. Entonces me preguntaba qué es lo que está pasando en realidad no solo en la Argentina, sino en la provincia de Buenos Aires, que es un dato no menor a tener en cuenta. Y en la provincia de Buenos Aires se destaca entonces que el sector manufacturero, no solo en cantidad de empleo, sino también en cuanto a generación de riqueza, valor, viene mostrando un retroceso a lo largo de este año. Por ejemplo, el conjunto de el sector manufacturero de la provincia de Buenos Aires muestra un retroceso entre enero y abril de este año, que es el último dato conocido, de 1,4%. Es decir, si comparamos el primer cuatrimestre de 2017 con respecto al primer cuatrimestre de 2016, que ya se vive una caída, estamos hablando de un momento económico muy complicado del gobierno de Cambiemos, este año se muestra una caída del 1,4%, es decir, se acentúa la caída del sector manufacturero en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que también acompañado por, en principio, la crisis de Brasil. Brasil es el principal socio comercial de la provincia de Buenos Aires. Una crisis que bueno, no despega. Y la provincia entonces sufre las consecuencias de esa crisis. ¿Cuáles son los sectores que les ha ido peor a lo largo de este año? En principio, el sector textiles y cuero, ¿sí? Un sector muy orientado entonces al mercado interno. Y por otro lado están los sectores del tabaco, que cayó 15,1%, y productos químicos, que cayó 3,7%. Me quería detener en la industria textil porque es interesante y capaz que es más fácil de traducir para los no economistas. Porque la industria textil, o sea, las fábricas de ropa, son muy, muy intensivas en mano de obra. O sea, cada fábrica textil emplea a mucha gente, por lo cual es una gran fuente de generador de trabajo, pero en general son poco competitivas en términos internacionales. O sea, ¿no? Pensando en un par de zapatos producidos en Argentina versus un par de zapatos producidos en China o en Brasil, la verdad que si el dólar es barato y no hay ninguna barrera que ingresen esos productos de otros países, la industria argentina entra en crisis. Y es un poco lo que ha pasado, ¿no? El gobierno tiene un discurso en el cual dice, bueno, si tu fábrica de zapatos es poca competitiva con el resto del mundo, y dedícate a otra cosa. Y dedícate a otra cosa, que es que la empresa dice, bueno, sí, vendo todo y despide a otros empleados y pone su plata en el BAC, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Y eso es un problema grave. Es un problema muy grave. Porque es un problema de concepción de política económica. Me olvidé de decir el dato. En la provincia de Buenos Aires, el sector textil y cueros cayó 22,2%. O sea, en lo que va del año, ¿no? Hasta lo que se conoce. Lo cual es una barbaridad comparado año a año. Y es como vos decís, uno tiene conocidos, amigos, allegados que han viajado a otros países, sobre todo a Europa, tienen esa suerte de haber viajado, y dicen, bueno, la ropa allá te cuesta mucho más barata que en Argentina. Es el típico comentario de la gente que puede viajar y que va y compra. Es tan cierto como vos decís, y que... Digamos, pero a veces ese comentario tiene algo de jodido. Dicen acá, que esto es todo muy caro y bueno. También. Estamos de acuerdo que las cosas son caras, pero la solución a eso. No, por supuesto. Puede ser diferente. ¿Y sectores que les haya ido bien? El sector que le fue mejor en lo largo de este año es el sector vehículos automotores. Uh-huh. Sí, que se ha crecido en un 7,7%. Y después el sector, Y al agro. Al agro también, sí. Al agro, bueno. El agro siempre, el agro le fue bien por la quita de retenciones del año pasado, la devaluación, y se está quejando, por lo menos las entidades agropecuarias se quejan porque les aumentan los costos. Si bien les garantizaron una rentabilidad enorme con la quita de retenciones, el aumento de tarifas, el aumento de precios, les aumenta los costos, les aumenta el gasoil, les aumenta el transporte, y eso le está presionando, y por eso es que presionan para un mayor aumento del dólar. Ajá. Vieron que hasta hace unos meses estaba en 16, estaba relativamente tranquilo, planchado, llegó a estar 18 y ahora está en 17,16. Male le preocupa la pera y la manzana principalmente, porque bueno, ella es de allá. Estamos bien. Tenés pueblos enteros de Río Negro que se dedican a la fruticultura. Exactamente. Bueno, eso es un tema para seguir sectorialmente. Vamos a estar en contacto, digamos, con el sector. Quizás podemos hacer alguna entrevista al respecto. Porque, bueno, ese es un sector, como decía Leandro, textil, que habla mucho del modelo económico. Bueno, y por último quería decirles que en el empleo registrado en la ciudad de La Plata se empezó a medir hace relativamente poco y muestra una tendencia, bueno, dispar. Porque desde septiembre de 2016 hasta junio de 2017 muestra algunos meses de una subida muy leve, de la mayor es 0,9%, y otros meses, por ejemplo, abril de 2017, con una caída del 0,2%. ¿Sí? Es decir, a lo largo de casi un año que se viene midiendo, ha variado muy poco en las empresas que se tiene algún tipo de registro. Pero bueno, esta es una encuesta que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y veremos cómo sigue evolucionando el empleo en la ciudad de La Plata. Sabemos que Hace poco estuvimos hablando de los datos de desempleo en la ciudad, muestran una tendencia lamentablemente al alza, la desocupación y la subocupación, con lo cual, bueno, es un dato para seguir teniendo en cuenta. La Plata, por más que no se conozca, tiene un sector industrial importante, un sector productivo relacionado a la horticultura también muy importante, y bueno, es algo para tener en cuenta, porque son sectores que están muy vinculados al mercado interno, con lo cual, como venimos hablando, este modelo macrista que privilegia el mercado externo, las importaciones y demás, bueno, es para estar atento a la situación económica entonces en la ciudad. Afloja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. 9 en punto, nuevo bloque de Baldosa Floja. Antes de continuar, los invito a que nos llamen, nos manden mensajes, saludos, todo lo que quieran, audios, fotos para que veamos nada más que nosotros, porque obviamente, bueno, las podemos compartir por Facebook. Bueno, llamen, escriban, comuníquense. Pueden hacerlo al 4516917, al WhatsApp 2216705190, al Facebook Baldosa Floja. Y al Instagram, que es Baldosa Floja. O Floja Baldosa. Floja Baldosa LP. Bueno, y tenemos un Twitter también, Baldosa Floja. Así que escriban, comuníquense, manden mensajes. Para los más anticuados, es radionautafm@gmail.com. Sí, no, ya sí, no existe. Reniegan ya de las redes sociales, nadie, y prefieren escribir un mail, también lo pueden hacer. Yo me gusta. Porque pasa que el mail te implica más tiempo. Yo tengo todo un ritual para escribir mails. Tardo mucho. Yo puedo, tardo en responder los mails. Puedo llegar a mandar un mail muy corto. También. A veces lo hago. Bueno, qué día tan particular. Estamos muy contentos y toda la gente que se acerca a Olga está festejando, viene alzando los brazos, gritando, mandando saludos. Pero nosotros seguimos analizando la realidad política, la realidad local, y tenemos unas entrevistas muy, muy, muy importantes, muy potentes para los próximos programas, para los próximos momentos. No quiero adelantarlo. Ya capaz que el que vio en Facebook algún flyer o compartió una imagen sabe de lo que estoy hablando. El resto no. Así que me animaría a dar pistas. Como no vino Santiago, me gustaría plantear algunos interrogantes conociendo al candidato. ¿Vos tenés alguna pista para dar? Bueno, pero no lo ibas a hacer vos. Yo puedo decir que es una figura que emergió hace relativamente poco en el escenario nacional. Podemos decir hace dos elecciones, tal vez. Dos elecciones. Yo puedo decir que es socióloga. Ah, mira. O sea, y se graduó en la UBA. ¿No tenés ninguna otra pista? Por favor. también es trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires. Fue candidata a diputada. No, o sea, no pasó en las primeras, pero hizo una muy buena elección. Acá estaba revisando los números, sacó más de 100.000 votos. ¿Vos dónde las has escuchado? ¿Dónde las has conocido? ¿En qué medio? Y en redes sociales. Como propuesta, alguna de las más relevantes es que se implemente un impuesto a las riquezas, a las grandes extensiones de tierras y los grandes inmuebles, como una propuesta de campaña. Fuerte. Fuerte ahí, como avanzando contra grandes intereses, se planta. Es de Entre Ríos, de Paraná. Ah, mira, ese dato no lo tenía. Yo puedo decir que es muy joven. Tiene, no sé exactamente si 32, 33 o 34, pero es muy, muy joven. Uh-huh. ¿Ya adivinaron? Yo me gustaría que esté escuchando Santiago del otro lado de la radio o de la compu para ver si tiene un poquito de intriga. O bueno, quizás ya lo sabía. ¿Vamos a hablar, lo digo ya? Sí, sí, sí. Vamos a entrevistar a Manuela Castaneira. Ella es referenta del Nuevo Más y del Frente Izquierda al Socialismo, que es un frente que se ha conformado entre el Nuevo Más y el MCT, que también ha incorporado a su figura Vilma Ripoll, una candidata histórica de la izquierda. Y a pesar de que no pasaron el piso de las primarias, hicieron una elección interesante, casi un punto, acá estoy buscando los números, 1.2, si no me equivoco, pero un poquito más de 100.000 votos. Y por supuesto que, más allá de no estar en octubre, se han posicionado como fuerza política, como frente electoral, y en particular Manuel, al ser tan joven, se ha potenciado como figura de renovación de la izquierda, en debate con el FIT, por supuesto. Creo que esta elección, a pesar de ser legislativa, plantea una discusión para aquellos que se sienten parte de una identidad de izquierda vinculada al trotskismo, de una izquierda como son las fuerzas que integran los dos frentes, de los dos frentes de izquierda en la Argentina. Y por supuesto que siempre el tema de debate es, bueno, la unidad o qué pasará en el 2019, si habrá candidaturas unificadas. Ya vamos a poder hablar con Manuela, pero en su caso el Nuevo Más y también el MCT han planteado la voluntad de integrarse al FIT, y hay un debate por parte de, no me animo a decir todas, pero algunas de las fuerzas del FIT de no conformar un frente más amplio de las fuerzas que ya lo integran. Por supuesto que, principalmente para la izquierda trotskista y para todas las fuerzas del campo popular, la política no se dirime solamente o simplemente en las urnas, sino que también hay una tensión y una disputa por el campo social, por el campo sindical, por el movimiento estudiantil, por el movimiento de mujeres. Y ahí Manuela nos va a poder aportar su visión y sus opiniones y su análisis también sobre esta elección. Los invito a que escuchemos un temita musical y en un rato volvemos a retomar las características de los planteos de Manuela y a ver si podemos entablar e iniciar la entrevista. Así que vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Asoma toda su fuerza, levanta, parece hoy va a ser un día normal, igual que ayer. Elefante mil pies cruza la calle veloz, vuelan aves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. Y un viejo que hoy ya no verá este sol, y un joven que no durmió, una niña, niña ya no es más, llora un bebé por primera vez. Yo Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. En el aire, FM 106.3. Monsanto en Malvinas Argentinas no trajo ningún progreso, solamente trajo problemas. El aumento del costo de vida y obviamente la pérdida del empleo. Los negocios que hacen los grandes empresarios. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que Baldosa Floja, salpico si alguien. 9 y cuarto, nuevo bloque de Baldosa Floja. Y sigue llegando gente al estudio invitándonos a festejar abajo. Dijimos, esperen que termine este hermoso programa, que todavía nos quedan muchas entrevistas, notas e invitados. Y en un ratito vamos a compartir, ser parte de los festejos del resto de la comunidad del Olga. Queremos saludar a Marcos Lee de Mendoza, que está operando y produciendo a la vez, hablando por teléfono, manejando la computadora con el micrófono todo a la vez. Así que, bueno, lo felicitamos por su habilidad. Bueno, y mientras Marquito hacía equilibrio entre la compu, el micrófono y el teléfono, ya estamos en comunicación con Victorino Mogro, porque, como comentábamos hace un rato, es importante hablar del temporal del día martes, ya que llovieron muy, muy pocos minutos, pero llovió con mucha intensidad y la verdad que hubo situaciones muy complejas, principalmente en el cinturón Hortícola Platense y bueno, y también en algunos barrios. Así que para hablar de este tema estamos en comunicación con Victorino. Victorino, buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, un gusto escucharlos y que hayan tomado su tiempo, ¿no? En hacer escuchar a la sociedad el problema que pasa hoy por hoy a través del temporal o la zona productora del cinturón verde en la Hortícola de La Plata. No, Victorino, por favor, gracias a vos por atendernos. Sería importante que nos cuentes cuáles fueron las consecuencias del temporal y cuáles fueron los daños. Sí, bueno, las consecuencias, el que no lo ve por ahí no lo va a sentir, pero el productor lo lleva a flor de piel, todas las consecuencias que cada vez que hay un temporal está siempre sufriendo esto del viento, del granizo, de la rotura de nailos. Eso fue la consecuencia de este martes en la mañana, un viento muy fuerte acompañado de granizo y agua que en pocos minutos cayó. Muy mucha agua, fueron dañados los nailos, producción de dentro invernadero fue dañada, el tomate que está en crecimiento, el pimiento y todas las plantaciones de hoja, lo que va en el a campo, como se dice, también está muy, yo creo que se perdió un 90%, en algunas producciones, en algunas el 100% la producción de campo. Es muy fuerte lo que dañó en poco tiempo. Victorino, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Malena. Yo quería consultarte porque el temporal de esta semana también nos recordó lo que fue el temporal de febrero de este año, también cuando, bueno, el viento, la lluvia destruyó también el 90% de la producción, se cayeron invernáculos, bueno, casillas, las verduras no servían. Bueno, ese panorama que se vivió en las quintas, ¿qué estrategias se dieron ustedes para reclamar, para contarle a la sociedad lo que pasó? ¿Qué estrategias se dieron para poner el tema en agenda o elevar reclamos al municipio? Por hoy, bueno, ayer los compañeros acompañamos ahí a hacer un reclamo al municipio, a ver qué es lo que viene en su programa de ellos, que tienen estimado, ayudar a los productores, porque acá el que sufrió, bueno, más que todo fue el productor. No se trata de medir en qué escala produce. Yo creo que para esto no hay medida. Los productores, tanto como se dice grande, chico, para el temporal no lo mide en qué escala produce, pero no tuvimos ninguna respuesta todavía del municipio para poder decir que, bueno, esto es lo que ofrecen o esto es lo que más o menos está trabajándose. No, lo único que dijeron que hay que armar una lista para ver cuántos son y qué cantidad de daño hizo el temporal, estimando en un porcentaje, pero eso no, muchas veces nos pasa por un número, es el tiempo que tenés invertido ahí de trabajo y todo lo demás que implica hacer una producción, ¿no? Pero todavía no tenemos nada concreto para decir esto, tenemos una respuesta por lo menos favorable hacia la zona productora. Victorino, la verdad que lamentamos la situación, evidentemente se repite y cada temporal genera grandes costos, como bien vos mencionás, y es importante que el Estado tenga algún tipo de previsión, ¿no?, ante estas situaciones y pueda ayudarlos de forma inmediata, porque se trata de fuentes de trabajo y también de la producción de alimentos, no solamente para La Plata, sino para el resto del país. No, lógicamente, ahí es donde falta política de gobierno, de Estado, donde haya una ley de contemplanza como marca la ley de la agricultura familiar. Yo creo que ahí tendríamos nosotros el total respaldo, teniendo la ley, pero también luchándola en que se cumpla la ley esa de que haya una estimación, haya un fondo para estos casos de las catástrofes climáticas y esos pequeños subsidios o en estos casos, no siempre, porque no siempre que vamos a estar pidiendo subsidios, sino que está estimado en la ley de la agricultura familiar para que haya esa contemplanza hacia la familia productora, cual hoy por hoy la familia productora no tan solo, es como dice usted, no produce tan solo alimento, también genera su puesto de trabajo, el sostén familiar. Y todo eso hace falta una ley, una política de gobierno, de Estado, que sea más concientizado, ¿no?, a la pequeña familia productora. Pero no la tenemos y vamos a luchar hasta que esto llegue a Senado, a diputados, se apruebe y la podamos tener a favor de toda la familia campesina. Victorino, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, sabes que siempre tenés en este programa, en Baldosa Floja, un micrófono abierto para que cuentes cuál es la problemática, la realidad y también cuáles son las propuestas del Movimiento Quintero. No, gracias a ustedes por su tiempo, por darnos este espacio y poderlo hacer escuchar por lo menos a un porcentaje de la audiencia que tienen ustedes. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias igualmente, hasta pronto. Hablamos con Victorino Mogro, él es quintero y es el integrante del Movimiento de Pequeños Productores de la Ciudad de La Plata. Baldosa Floja. Cada rincón de la ciudad.

muchas veces incomibles que tienen que tirarse porque no son aptos para el consumo humano? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. ...9.26... nuevo bloque de Baldosa Floja, gran entrevista con Manuela. No, mentira. La verdad, tocamos temas muy interesantes. Si estabas esperando la entrevista con Manuela, no lo pudimos hacer porque ella está en una reunión, nos pidió disculpas, así que la disculpamos, ya que parece que se acercan las elecciones en la UBA y bueno, hay reuniones muy agitadas por los frentes y las listas y demás. Así que en otra oportunidad vamos a poder hablar con Manuela Castañeira, que era nuestra entrevistada, la propuesta para el día de hoy, pero queda pendiente y bueno, son aceptadas las disculpas. Pero seguimos festejando, acá ya se va llenando el estudio por los festejos, por la alegría, ya que se aprobó la prórroga del proyecto de expropiación de Lola Vázquez. Y para hablar de ese tema está aquí a mi lado Laura, que está muy contenta, está muy feliz. Viene del festejo de abajo, que se nota que la verdad que está muy compartido, muy extendido. Así que Laura, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? Vos estuviste adentro de la Cámara de Diputados en el palco ahí esperando a ver cuándo votaban los diputados, ¿no? Exactamente, estuvimos ahí junto con otros compañeros y compañeras de Olga Vázquez. Uh-huh. ¿Y qué onda? ¿Tardaron mucho? ¿Discutieron algo? ¿Alguien presentó el tema? Dijo, acá está, allá arriba están los chicos de Olga. ¿Hubo discusión en torno al tema o fue más un pase? Fue todo. Primero la sesión fue muy larga, se hablaron muchas cosas y se votaron sobre tabla, sobre todo eso es lo que llamó la atención, que no hubo funcionamiento de las comisiones, evidentemente. Era la tercera sesión que tenía diputados en todo el año. Y cuando le tocó al Peronismo para la Victoria, que fue el que presentó el proyecto con Di Marcio, fueron votando sobre tablas los 5 proyectos anteriores al Olga, y cuando llegó lo del Olga se aprobó por mayoría, primero para ser tratado sobre tablas y posteriormente se aprobó el proyecto de ley. Y después Di Marcio pidió la palabra y presentó al espacio, explicó qué era el Olga, cómo funcionaba desde su historia y su conformación actual. Por la duda, después de aprobado. Sí, exactamente. Para que sepan lo que habían votado. No, y exigiéndole a Bloque Cambiemos la expropiación definitiva, porque mencionó que justamente es la última ley que nos permite la expropiación, ya que la primera tuvo una segunda prórroga, que es la que vamos a prorrogar ahora. Por eso es la prórroga de la expropiación. Claro. Y es solamente por 3 años a partir de un acuerdo del Senado. Fue aprobado, nosotros festejamos, Di Marcio igual nos avisó, y él habló, tomó la palabra, explicó un poco relacionado a los fundamentos que habíamos presentado del proyecto, y más que nada esto mencionó de la necesidad de que se cumpliera con la expropiación, el compromiso del Poder Ejecutivo de cumplir la expropiación dentro de estos 3 años. Y desde el palco me imagino que aplaudieron, gritaron. Por supuesto, sí, gritamos dentro de lo posible. Y además nos dejaron entrar muy pocos también, éramos mucho más afuera que adentro, pero sí, gritamos. Cuando ya se acercaba nos fuimos parando todos con las remeras, de hecho también otros diputados que apoyaron o que estuvieron ayudándonos, como por ejemplo Cocino del Gen, hizo un gesto con el brazo cuando venía lo del proyecto de Olga. Así que algunos tiraron un poquito de onda, se quisieron subir al carro de... Pregunta, del triunfo. ¿El Bloque de Cambiemos respondió algo? No. Bien, silencio. No, la verdad que de Cambiemos no tuvimos ningún... Igualmente tenemos que mencionar que de algunos integrantes de Cambiemos, por ejemplo Robela de La Plata, pero que es de la UCR, tuvimos por ahí un apoyo, al menos movilizaron la cuestión en estas últimas semanas, pero también con el apoyo del Frente Renovador, habiendo logrado el contacto por el Frente Renovador y por el Frente para la Victoria y el GEN. Pero fue más que nada desde el lado de la oposición. De Cambiemos, además, fue aprobado por las dos terceras partes. No sabemos quiénes votaron exactamente porque la votación era muy automática, decían aprobado y no... Nadie levantaba la mano, no veías. Por las dudas, nosotros agradecemos a todos los que apoyaron. Por supuesto. Por eso mencionamos un poco a todos. Porque ahora falta el Senado. ¿Y hay fecha de sesión del Senado o no? Nos dijeron que la próxima sesión, que sería la última sesión del año, sería en octubre. Chan. Y entonces nuestras posibilidades son en octubre con el Senado. La cuestión es lograr que sea tratado sobre tablas también. Uh-huh. Pero bueno, hacia allá vamos porque necesitamos que sea aprobado en octubre de este año. Pero sí, la última sesión, que es la que queda, es la que tenemos que lograr la votación en el Senado. Bueno, todas las fichas a esa sesión, mientras tanto un poquito de festejo, ¿no? Nosotros ahora termina el programa y bajamos a festejar con ustedes. Muchísimas gracias, es merecido el festejo, es más de un año de trabajo. Desde ya, bueno, y te agradecemos particularmente por haber subido, por haber compartido y bueno, por todo el trabajo que realizaste para que hoy se logre la aprobación. Muchísimas gracias, igual el trabajo es de todos y todas los que formamos parte del Olga y de los distintos espacios. Muchas gracias, Laura. Pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tratemos de correr. Yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. Somos todos menores. tanto saluto, non so proprio niente, arrivederci. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Escuchamos el tema Abril de la banda Parra Ultravioleta, ya que nos han venido a visitar. Están aquí a mi lado Emanuel y Mauro. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, sería interesante que nos cuenten, que se presenten respecto a cuáles son los estilos, cuáles son las características de la banda, quiénes las integran, también qué instrumento tocan ustedes o si alguno de ellos es el cantante. Preséntense y cuéntanos. Bueno, yo soy Mauro, toco la guitarra y canto en Parra. Y Emanuel es el bajista de la banda. Bueno, la banda hace 5 años que estamos tocando ya. Hay 2 discos editados. Y las influencias son muchas, como siempre, ¿no? Es muy difícil autodefinirse o definir su construcción. Pero bueno, es una banda de rock, tiene cosas de pop, tiene cosas de jazz, son canciones y nada, busca un propio decir del estilo. Yo les iba a preguntar cómo se conocieron, o sea, cómo se formó la banda también hace ya 5 años. Al principio yo tocaba con otro grupo y se nos ocurrió. No, me estoy equivocando, estoy mezclando cosas. Otra banda. Doble vida, doble banda, doble grupo de amigos. No, yo lo convoco a Pablo en lo que era. Todavía no era Parra, lo que pasa, claro, no. Con Pablo Martín, que es el tecladista y arreglador, nos contactamos para un proyecto que en realidad yo tenía. Y después fue depurándose y al final hicimos una amalgama y los músicos rotaron y quedó estable hace 5 años y fue que conocimos a Emma, a Facundo Gómez y a Mati Tártaro. Ya lo teníamos, ya habíamos tocado también hace unos años. ¿Y ustedes se conocieron porque todos vienen del mundo de la música? ¿Son compañeros del trabajo? ¿Cómo es la historia de los vínculos entre ustedes? Sí, los vínculos son por cercanía, por el barrio, uh-huh. por la facultad y amistades así también, uh-huh. de la música. Tal cual. Amigo de amigo, recomendado. Claro, tal cual. Uh-huh. Pablo y Facu, de hecho, laburan en Bellas Artes, en la facultad, son compañeros de laburo. Fuimos compañeros alguna vez en la carrera de composición, nos conocíamos, nos junábamos ya. Sí. Yo les hago una pregunta que seguramente les deben preguntar mucho, pero bueno, llama la atención también el nombre, ¿no? Como Parra Ultravioleta, ¿de dónde sale eso? ¿Cuál es el significado? ¿Si tiene? No nos propusimos ningún... era un juego, estábamos hablando de esas palabras, de esos nombres que dan otras cosas si los invertís o no. Y nada, una pavada, un juego de palabras. Y en realidad, primero era Parra Violeta, y entonces ahí era más confuso y venía gente a ver tributos a Violeta Parra. Y entonces dijimos, vamos a tener que modificar algo de esto, y cuando lo extendimos la banda y se hizo más eléctrica, pusimos un ultra, viene bien. A mí me gustaría escuchar un tema, no sé, ahí está el estuche con la guitarra, no sé si ya lo tenían preparado. Nos habían dicho, pero bueno, como gusten, un tema canción en vivo, pero no es rock, me va a salir una samba o algo por el estilo, nada. No, si no podemos ir a escuchar un tema. Es como... ¿Tenemos uno para escuchar? Ahí vamos a poner uno. Tenemos nuestro gran operador, el Tigre, que le agradecemos el acompañamiento y siempre la paciencia que nos tiene. Mientras tanto, ¿nos pueden contar cuáles han sido los desafíos y cuáles son las principales características del nuevo disco, ¿no? Este es el segundo disco Ultramar que han sacado. Claro. Ya tiene otro anterior que data de qué año. 2012. Laberinto. Sí, sí. Vos estás con la guitarra en mano, pero antes vamos a ir con dale, bueno. Con el tema que nos va a poner el Tigre. Pobre el Tigre, ahí lo estamos presionando. Y cuéntanos si tienen alguna fecha, si ya han presentado el disco. ¿Tienen alguna fecha en agenda? Sí, venimos de un trajín lindo de fechas, en particular dos, que fue la presentación, como la van premier del nuevo laburo que estamos haciendo, que son las canciones basadas sobre los poemas de Daniel Favero, o sea, los poemas de Daniel Favero hecho canción. Uh-huh. Para esa tuvimos un lindo laburo, y hace, ¿cuánto más? ¿Una semana? Sí. Así que tocamos... En un ciclo que tenemos, que es un ciclo gratuito, que se llama Ultravioleta, se llama. Uh-huh. No, se nos ocurrió otro nombre mejor. y bueno, ahí tuvimos una presentación en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes. Eso también estuvo muy bueno. Ahora sí, ya tenemos el tema para escuchar, así que los invito a acompañar. Thank you. Voz Afloja. Quinta temporada al aire de Radionauta. FM 106.3. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Escuchábamos hace un ratito antes del corte Carrusel, ¿no? El tema era Carrusel. Estamos acá con los chicos de Parra Ultravioleta. Mientras Mauro estuvo afinando, mientras escuchábamos el tema, estuvo afinando la guitarra. Y están listos ya para tocar un nuevo tema. Pero yo antes les preguntaba, y lo quiero hacer al aire, ¿cuál es la actividad que desarrollan los integrantes de la banda? ¿Cómo se vinculan con la música? ¿De qué trabajan? Los que quieran contar. Porque es interesante el proceso de composición y, bueno, cómo uno va adaptando su vida a la música. Bueno, en mi caso, soy docente de escuelas primarias. Trabajo mucho. Sabemos cuál es la realidad de la problemática en las escuelas. Es un laburo que me gusta mucho hacer. Y le meto bastantes horas por día. Hoy estuve ahí a las corridas. Profe de música. Sí. Sí, la mitad de la banda es profes, son profes, y la otra mitad estamos en relación de dependencia. Pero sí, yo creo que la mente de los cinco está constantemente laburando para la música que es nuestra. Uh-huh. Eso es algo. Es hermosa esa conexión, que eso que preguntabas vos, cómo cada uno se conecta con la música. Está buenísimo que sea en conjunto, como para el mismo lado. Es una linda forma de relacionarse esa. Yo quería preguntarles en relación a qué diferencias hay con este segundo disco en relación al primero, ¿no? ¿En qué cuestiones se ha superado? ¿Qué cuestiones han trabajado que antes no habían trabajado? Ah. ¿O qué cuestiones se propusieron que antes no les habían propuesto? Sí, son conceptualmente distintos. El primero está pensado en una grabación en vivo. O sea, tocamos todos juntos. Eso pretendía un tipo de sonido, otro tono. Uh-huh. Y lo que sucede con Ultramar es que tiene una preproducción muy grosa, fue trabajado por capas, y cada instrumentista, y fue con un proceso muy elaborado en ese sentido, mucho más pensado, nota a nota. Y estamos muy contentos. Los músicos invitados. También. Tuvimos mucho, lo tomamos con mucho más tiempo. Sí. Tal cual. ¿Músicos invitados de alguna banda? O Juan de Dios Rivas y Gonzalo Bernal vinieron a tocar cuerdas. Uh-huh. Y después el resto lo tocamos nosotros, ¿no? Sí. Sí, el resto lo tocamos nosotros. Bueno, menos mal. Pero ellos dos la rompieron. Hay tres temas en el disco. ¿Tres temas son? Sí. Tres temas con cuerdas. Y eso le da otro color, le da otra cosa. Sí. Fue trabajado muy racionalmente en ese sentido. O sea, con tiempo, con... muy pensado y tratando de disfrutar ese proceso. Estuvo sí, bueno. Lo loco es que no, para el próximo disco no sabemos cómo lo vamos a hacer todavía. Tampoco. No es que una de las dos opciones es esa. Claro. Es la que va. Claro. Uh-huh. Todavía no lo sabemos. Y en relación a lo que es el ámbito local, la ciudad, ¿cómo lo ven ustedes más para la cuestión de tocar? Si les resulta fácil o si les resulta por ahí costoso. Sabemos por ahí para las bandas más chicas siempre es interesante ese camino, hasta que no se hacen un nombre por ahí no es tan fácil tocar o ¿cómo la ven ustedes? A pesar del hostigamiento a la cultura, no sabemos todavía cómo, pero es muy difícil, el arte siempre fue difícil, Entonces, en general, es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, de cosas que a ningún otro trabajo tal vez que sea redituable daría. Y bueno, sin embargo, ya directamente este año nos propusimos como una idea de arrancar tocando gratis, hacer un ciclo de conciertos donde haya ciertas condiciones básicas en los lugares donde tocamos. Y que bueno, que sea gratuito y... Sí, y además la idea del ciclo también es la inversión de la lógica con el boliche y la banda, ¿no? La idea es como cambiar la lógica de que tenés que dejar una parte de las entradas o pagar desde anticipadamente o pagar cosas que no, la banda no tendría que pagar. Entonces... este ciclo lo hacemos en lugares donde nos permiten hacer eso. Claro, centros culturales y en lugares amigos, digamos, no en un boliche, digamos, porque tampoco es que le vamos a hacer. No es la idea, sino es que también es un poco contribuir a la malaria que hay, que se pueda ver un espectáculo gratis. Y eso me parece que está bueno, como idea, dada la situación, una manera de resistir también. Y bueno, y el laburo musical es, la verdad que es importante el que hacemos, le dedicamos muchas horas a la semana. Y bueno, y este año hemos tocado bastante en situaciones muy interesantes, así que contentos. ¿Les podemos pedir ahora sí un tema? Dale. A ver. Bueno, te contaba que estábamos en este trabajo paralelo a Ultramar, es la musicalización de los poemas de Daniel Favero. Este año se cumplen 40 años de su desaparición y bueno, y estamos en el momento de pensar dónde registramos este trabajo. Y bueno, esta canción se llama Esta Mañana. Esta mañana tiene los bolsillos vacíos, manos blancas y heladas, suspiros y veredas, boca calles, soldados y una lluvia llorando. La ceguera del cielo, tal es nuestro paisaje. El café menos dulce detrás de la ventana. Los grises cavadores de las zanjas y los perros se están mojando. Pasan soberbios autos y paraguas con sombras, y las puertas cerradas se enfermarán de invierno hasta la sepultura. No quiero ni mirar las goteras del techo. Mis ojos se quedaron pegados en el vidrio. Y eso es malo, eso es malo. Mitos, mi horario se enfermarán de invierno esta mañana. Tiene tanto miedo que tiembla hasta la última hoja. sirenas. Hay hombres que no entienden, no entienden ni medio. Y hay otros pobres que sí entienden lo que pasa. Tal es nuestro paisaje. Bueno, vamos. Muy lindo tema, ¿eh? Y se escuchó muy bien. Bueno, la verdad que lo felicito. Aparte, me parece un gran proyecto el de rescatar, digamos, los poemas de Favero y musicalizarlos. La verdad que me parece muy interesante. Sí. Así que eso, cuando quieran. Vos me dijiste que todavía están en proceso de elaboración, ¿no? No, claro, en realidad en este proyecto ya está todo reelaborado, pero yo no toco la viola, justamente. Tenía que aclararlo. Saltó la ficha. Así que, pero sí, por supuesto. No, falta grabarlo, tenemos todo armadito ya, por suerte. Bueno, cuando quieran venir a presentar el disco, presentar la finalización de ese proyecto, la verdad que están invitados. Tienen un espacio abierto acá y también cuando tengan alguna fecha. Genial, buenísimo, muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias por haberse acercado y ahora vamos a estar compartiendo en el Facebook, su Facebook, y también para que la gente los pueda seguir. Y hoy me comentaban que tiene un canal de YouTube, que si sí. Lo querés decir ahora. No, el canal es Parra Ultravioleta, igual está en casi todos los motores de búsqueda, así que Spotify, lo que usen, ponen Parra Ultravioleta y tendrían que aparecer nuestros temas. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias. También aprovechamos para mandar un saludo a Josefina, que es Josefina Singolani, que es nuestra columnista, nuestra también productora del espacio y la parte de cultura de programación. Perdón, puedo hacer un saludito. Sí, sí, como no. El cumpleaños de mi mamá, le mando un beso muy grande. Águeda, un beso. Bueno, por nuestra parte nos estamos yendo y recordamos que pueden asistir al Foro Cultura Latente el 7, 8 y 9 de septiembre de 12 a 18 horas. Van a estar Laura Barsky, ilustradora y diseñadora, Fernando Crisman Porto, director de cine, y Pablo Lobato, ilustrador muy conocido, bueno, ha hecho dibujos de grandes músicos, y cierra Festival el día 8 con Castañas de Cajú y Me Lleva la Jarana. Y acá también paso unas invitaciones que nos trajo nuestro columnista Licha, que son obras de teatro el viernes 8 y el viernes 15 de septiembre en la Sala B del Pasajero de Rocha, El Amateur de Mauricio Dayub, y luego tenemos otra obra que se llama No Podía Estar Sin Querer Alguien, de Ana Alicia Basigalupi. Tiene dos únicas funciones, sábado 9 de septiembre a las 20 horas y domingo 10 de septiembre a las 21 horas. Y quiero decir que los chicos me están dejando un disco de regalo, así que seguramente lo vamos a estar sorteando en el próximo programa. Al resto les mando un abrazo grande, les mandamos un saludo a Juana, a Santi, a José y a Josefina, y nos estamos escuchando el próximo jueves. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me entró el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor.